en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Estás tranqui de agenda, ¿no? Te escucho muy bajito, ¿eh? No, te decía, estás tranquilo de agenda, no andas haciendo nada en la semana. Nada, nada. Estoy con la caña de pescar en la mano y estoy una vara. Carlos, lo primero, recién lo charlamos con acá con Luispa. Es interesante, lo explicamos cada año, pero es interesante comprender cuál es el sentido político de un presupuesto que se presentó, el gobierno lo presentó ayer por la noche, y es sobre lo que ahora saludablemente se va a discutir y bastante. ¿Cuál es el sentido político del presupuesto nacional? ¿O del el proyecto del presupuesto nacional? Sí, el proyecto del presupuesto nacional es el plan de gobierno. Porque ahí está reflejado, cuando vos analizás el presupuesto, entendés cuáles son las políticas que se pretenden llevar a cabo. Lo que hay que entender que el presupuesto es justamente, como el término lo indica, lo que se supone desde el punto de vista de los objetivos que se fijan, es decir, es eso, fijación de objetivos y acciones para que esos objetivos se puedan cumplir. No es un balance. Claro. Cuando se pone una pauta de inflación, es el objetivo que el gobierno se plantea para lograr que los números de la inflación evolucionen de una determinada manera. Uh-huh. Cuando se dice que se va a incentivar la inversión en ciencia y tecnología, se pone y uno mira la cifra y compara dentro del presupuesto, que tiene un crecimiento mayor que las distintas variables, y entonces ve reflejada esa intención. El presupuesto tiene una etapa de debate y de aprobación, pero después tiene lo más difícil, que es la ejecución. Claro. Porque la aprobación del presupuesto es el otorgamiento de la herramienta para llevar adelante las políticas. Uh-huh. Pero en el presupuesto también están supuestas un montón de variables externas e internas que que se supone que tienen alta probabilidad de suceder, pero que se pueden alterar. Claro. De las externas, más que claro hoy las cosas cómo pueden influir en un cambio de situación de las condiciones externas, y las internas, con una cuestión que, por ejemplo, tengas catástrofes climáticas que te alteren los ciclos productivos. Sí. Y así de corrido podríamos hablar, o, para ponerlo en contextos vividos, que te aparezca una pandemia. Claro. ¿Qué presupuesto podía soportar cuando se discutió a fines del 2019, quién podía suponer que en el 2020 sí iba a pasar lo que pasó? Entonces el presupuesto pierde valor o objetividad, porque hay que rediseñarlo en función de todos esos cambios. Claro, o sea, pueden pasar todas las cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar hoy, digamos, ¿no? Claro. En un mundo tan volátil. Lo que el presupuesto tiene que estar imaginado sobre las cosas que probablemente vayan a suceder. Claro, pero también encierra qué proyecto de país se está buscando construir, y también, por supuesto, después hay que lidiar con las limitaciones y las resistencias a eso mismo. A ver, yo saco de encima, vos si querés quedarte con alguna de estas variables, por supuesto, quiero ir a otra pregunta, pero para ser bien informativos y rigurosos, una inflación de punta a punta, calcula el gobierno en diciembre del 60%, un crecimiento. Pero antes de eso, esperá. A ver, dale. Yo creo que no es la mejor manera, discúlpame. Bueno, pero son variables importantes que están ahí, ¿no? Digamos primero los objetivos en cuatro frases. Sí. El presupuesto que se presenta propende, a la estabilidad macroeconómica, estoy leyendo, Sí. Segundo tema, primero, estabilidad macroeconómica. Segundo, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno. Avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal. Las políticas públicas deben profundizar la política industrial y científico-tecnológica para estimular la inversión privada, generar más y mejor empleo y fortalecer el sector externo por la vía del aumento de las exportaciones de bienes y servicios. Sobre la base del orden fiscal, el aumento de las exportaciones y su valor agregado y el incremento de la tasa de inversión, podremos reducir el flagelo inflacionario que sufre nuestra economía y nuestra población. En síntesis, este proyecto pretende contribuir a lograr una estabilización macroeconómica a partir de la cual se puedan sostener un conjunto de políticas públicas a nivel nacional que procuran mejorar la calidad de vida de la población. Este es el marco. Bien. Ahora podemos hablar de números y de... No, me saco encima esto, quiero expresarlo. Imagina una inflación de 60% de punta a punta en diciembre, decía, crecimiento del 2%, déficit primario del 1,9%, que es lo comprometido en el acuerdo con el fondo, el acuerdo que hizo el gobierno anterior, y después... El préstamo que tomó el gobierno de Macri, no, el acuerdo que hizo el gobierno de Alberto. El acuerdo que estamos tratando de cumplir es el que hicimos nosotros para resolver el desastre que nos dejó el acuerdo del en el fondo de Macri. Está reactivo y ni empezamos a discutir. No estoy reactivo, estoy preciso. Digo, el acuerdo que armó Macri, el préstamo que tomó Macri, el acuerdo que hizo el gobierno del Frente de Todos. ¿Está bien? Así es. Bien. Preguntas que tienen que ver con cómo compatibilizar esa reducción del déficit y al mismo tiempo garantizar el crecimiento de la demanda interna, es decir, garantizar que efectivamente las bases tengan el bolsillo cubierto. A ver, vuelvo. Te tendría que entonces volver a leer lo que te leí. No, le escuché perfectamente. Bien, entonces, el plan planteado es necesario estabilizar las variables económicas para mejorar el ingreso de la gente. Primera cuestión, sí. Está ahí planteado. Es necesario un programa de reducción de la inflación que, como creo que he explicado infinidad de veces, no sea de shock, y por eso tiene un gradualismo, porque el presupuesto tiene plurianualidad. Desde luego que cada año eso se revisa, pero en la proyección de la inflación el proyecto prevé 60 para el 2023, sí. 44 para el 2024 y 33 para el 2025. Eso es lo que se proyecta en la medida que las políticas que se intentan aplicar tengan continuidad. Desde el punto de vista del presupuesto, está previsto también que el Producto Bruto crezca un 2%. Sí. Y acá quiero detenerme porque esto va a dar seguramente mucho que hablar. La Argentina creció 10,4% en el 2021 y se ratifica en el presupuesto que va a crecer 4% en el 2022, sí. Que es lo que estaba previsto que iba a crecer cuando discutimos el proyecto de presupuesto que no nos aprobaron. Sí. Si esto se cumple, y a esta altura creo que se va a cumplir, va a ser la primera vez en muchísimos años que Argentina tiene 2 años seguidos de crecimiento. Si además se crece un 2% en el 2023, hay que verlo como un dato positivo, porque en un escenario global recesivo se está planificando sostener el crecimiento. Y si Argentina lograra que en el 2023 creciera el 2%, que siempre es sobre la base anterior. Claro. Siempre sobre la base anterior. O sea, el 4 es sobre el 10 que creciste, el 2 va a ser sobre el 4 que creciste. Y entonces tendríamos un escenario que también creo que hay muy atrás que ir, para encontrar 3 años seguidos de crecimiento del PBI. Sí. Ese crecimiento también está acompañado de los datos del presupuesto respecto del crecimiento del consumo. Por ejemplo, se prevé que el consumo privado, que creció el 10, fíjate, en comparación al 10,4 del PBI en el 2021, que estamos estimando que va a crecer 6,5 en el 2022, es decir, por encima del crecimiento de la economía, el consumo privado actuando como un factor de ese crecimiento, se prevé que se mantenga ese crecimiento en el 2% del 2023, es decir, en la misma proporción que crezca el PBI. Se prevé también que la inversión crezca. En el 2021 creció 33,4, sí. En el 2022 va a crecer 10, y se prevé que el año que viene va a crecer 3, es decir, que va a mantener el ritmo positivo. Y también van a crecer las exportaciones. Y acá hay un fenómeno interesante. Tomado en cantidades, porque hablar de precios es muy difícil a esta altura, decir cuánto va a ser en dólares el volumen de las exportaciones, porque no depende de nosotros, los precios internacionales no los fijamos, pero sí podemos plantearnos los volúmenes. La Argentina está planteando que en el presupuesto del 2023 se está planteando un crecimiento del 7,1% de las exportaciones en volúmenes contra un 2% de crecimiento en las importaciones, lo que daría un importante crecimiento del saldo de balanza comercial, claro. Lo que ayudaría, por otro lado, otra vez volvemos al principio, a mejorar las reservas, a fortalecer la macroeconomía. Y sumo algo ahí que, etcétera. En función de la concreción del gasoducto y la producción del gas, seguramente obvio, hay una reducción por eso también estará previsto la disminución de esas importaciones. Quiero decirte, está Pablo, incluido ahí, sí. Con el mayor respeto. Sí. Como siempre. El proyecto de presupuesto tiene, creo que, 4.500 páginas. Claro. Y yo me acosté a las 4:30 de la mañana de hoy, así que todavía leí poquitas. Está bien. Por eso yo arranqué preguntándote por la esencia política. Me parece que... Por eso es lo que estoy tratando, pero también hago la salvedad. Que está en números, sí. Hay que leer en detalle, porque después hay cosas que hay que pedir aclaraciones, por ahí cosas que encontramos nosotros mismos que por ahí no entendemos y que necesitamos. No, ahora cuando terminemos de caracterizar, voy a ir a un momento de tensión, que me parece que es lógico para quien nos está escuchando. Pero antes... No quiero dejar de mencionar, vos tuviste un... que fue en realidad en la exposición del jefe de gabinete Mansur. Vos hiciste un raconto de la macroeconomía, de los indicadores macroeconómicos. Sí. Y tanto en empleo, en recaudación, en crecimiento industrial, seguramente me estoy quedando corto en términos de... en consumo. Hiciste un raconto realmente muy importante, y que para encontrar estos números había que volver no a 2000, al gobierno de Macri al principio, incluso a 2015. En muchos casos a volver al de Cristina. Al 2015, claro, sí, claro, efectivamente. Así es. Y eso me pareció muy importante, y en un momento tuviste un cruce, porque alguien te dijo, vos dijiste, bueno, a ver, si ustedes me están pidiendo que no aumente los impuestos, más, que baje los impuestos, que saquemos impuestos, y también están pidiendo que no haya emisión, ¿cuál es la fórmula de ustedes? Y te gritaron, ¿no? No sé bien quién te gritó, pero te dijeron reducir el gasto. Sí. Bueno, vos sabés que yo, unas cosas de las que me gustan es ir a pescar. Sí. Bueno. ¿Tiraste el anzuelo? Pará, ¿tiraste el anzuelo para que te griten eso? Y claro, y pasó, porque yo hablaba mirando a alguien mientras lo decía, y pasó lo que yo quería que pase. Sí. ¿Alguien te gritó bajando el gasto? Y bajando el gasto, y dije, claro, ahí está, la verdad. Porque el gasto, y ahí vamos a otra cosa que, si bien tiene un montón de números, sí. Vas a ver qué interesante que es, mirá. En millones de pesos, porque el número es imposible de decir, es 28.703 millones de millones, qué sé yo, billones deben ser, ¿no? Pero no importa, porque para lo que quiero decir, de 28.700, sí. 18.600 son servicios sociales. 18.600 son servicios sociales. Esa es la contención del Estado salud, a quien todavía no le salud, llega. Salud, sí. Seguridad social, que es el rubro principal, la seguridad social, de los 18.600, 13.000 son seguridad social. Educación y cultura, ciencia y tecnología, todo eso, 18.600 de 28. Sí. Pero a eso le tenés que sumar 4.500 de servicios económicos. ¿Qué son los servicios económicos? Deuda. Energía, combustibles, comunicaciones, transporte, ecología, medio ambiente, todo eso. Y a eso le tenés que sumar, los servicios de la deuda, que son 2.664, que ellos nunca lo son intocables. Sí. 2.600, viste, 18, más 4, 18.600, más 4.500 son 23. 23. Más 2.600 son 25.600. Sí. ¿Sabés cuánto es el total del gasto de la administración gubernamental? Todo. El gasto legislativo, judicial, las relaciones exteriores, interiores, el control de la gestión pública. ¿Sabés cuánto es todo? ¿Cuánto? 1.600 de 28.700. Ese es el famoso costo de la política. No, de la de esos 1.600. Sí. De esos 1.600. De esos 647. Es decir, un tercio es el gasto judicial. Sí. ¿Sabés cuánto es el costo legislativo? ¿Cuánto? 99. Claro, es una demagogia total lo que de los 28.700, el costo legislativo es 99. Las relaciones exteriores son 166. Te digo porque para está muy bien esto que contás, no se cuenta nunca esto, Claro. Para desmistificar el tema. Entonces, por eso cuando yo dije, claro, ustedes lo que quieren, pero el gasto que ustedes quieren reducir solo se puede hacer metiéndole la mano a la seguridad social y a los servicios económicos, porque es donde está el gasto. Reforma jubilatoria, reforma previsional. Claro, exacto. Y sacar más subsidios, bueno, digamos. Sí, señor. Así es. Está bien. Bueno, Carlos, la pregunta tensa es la que ya conocés, te imaginás, y vivirás contestando en on y en las charlas que tenés habitualmente. ¿En qué momento todo esto le llega a la gente de a pie, que escucha y comprende, yo creo? Creo que esa es la gran cuestión. Esa es la cuestión. Efectivamente, todo ese análisis tiene un déficit, para llamarlo de alguna manera, que es real. Que todavía no ha llegado a influir en la medida que debería llegar, porque hay una recomposición en la forma en que se distribuye en la sociedad todo ese crecimiento y esa mejora de la macroeconomía. Uh-huh. Es decir, cómo volvemos a apuntar al famoso 50-50, porque se recompone el trabajo, el número, el crecimiento del trabajo es muy alto también, pero sí. En muchísimos casos todavía es trabajo no adecuadamente remunerado. Uh-huh. Y eso está vinculado también a los temas de la inflación y de la carrera de atrás y lo que yo explico hasta el cansancio, sí, de la locomotora y el vagón. Ahí la... Y de la, sí, digamos, irracionalidad de una inflación que va por como si fuera una cosa autónoma y no tuviera que ver con el resto de las variables. Vos fijate que los gremios grandes de trabajadores registrados están todos planteando la reapertura de paritarias para recomponer, porque a pesar de que se habían hecho muy buenos arreglos, la inflación es más alta y entonces los salarios vuelven a quedar atrasados. No, está claro que no hay país viable si hay una reapertura paritaria cada miércoles, digamos, ¿no? Así es, así es. No, porque además termina la hiperinflación. Entonces, efectivamente, que ese es el problema, porque las políticas públicas sirven y la macroeconomía sirve si finalmente termina sirviendo para que la gente viva mejor. Sí. Si no, yo entraría en una contradicción que no puedo entrar. Lo que vuelvo, el problema que yo digo, y vos lo conocés porque lo digo siempre y hace mucho, es que ese segundo término no se puede resolver sin resolver el primero. Que en el primero estamos avanzando y entonces es esperable que el segundo también se verifique. Y por eso yo empecé leyéndote, sí, que en el inicio de la presentación del presupuesto dice el presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, coma, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos, coma, y al fortalecimiento del mercado interno. Esos son los objetivos. Bien. Vamos a echar, bueno, dentro de lo que tu agenda, no sé cuándo vamos a volver a hablar con Carlos Heller, ahora que lo pienso, pero dentro de lo que tu agenda lo permita, me imagino... Seguramente que el lunes podremos hablar. Muchos de estos temas los vamos a volver a tocar. Sí, claro. Quería hacerte preguntas por el tema del dólar, etcétera, pero no quiero dejar esta perla que pescó... El dólar. Tengo el dato, pero no, es una cosa o la otra, y no quiero dejar pasar esto, que lo observó bien Luispa. Luispa percibió una preocupación muy fuerte en La Nación por el ajuste. El título dice, presupuesto 2023, un sorpresivo menú... Bueno, no quieren instalar en la gente de que esto es un programa de ajuste, claro. Un sorpresivo menú para profundizar el ajuste. Y ahora los que están preocupados por el ajuste. Sí. Pero ayer en las intervenciones en el debate... Sí. Ayer en la intervención en el debate... junto por el cambio, hubo un montón de intervenciones que decía, porque en este ajuste que ustedes están llevando adelante, sí, es decir, nos quieren transferir el mote, pero ellos ajustaron, no se lo pueden sacar de encima, no quieren hablar del pasado, dicen, no, hablemos del pasado, hablemos del futuro. Uh-huh. Como si hubiera un punto cero y el país arrancara de cero, claro, y no arrancara de menos 48. Claro. No de menos 10. De hecho, en el momento que lo planteaste, ahí aparecían los murmullos, ¿no? Claro, cuando yo se lo planteo en la intervención al jefe de gabinete, porque con un ámbito de diálogo y de no generar conflicto, dice, todos mis datos son de comparar 2022 contra 2021 y 2020, es decir, nuestra gestión cómo ha ido mejorando. Sí. Y lo dijo como 10 veces, yo no hablo de los datos anteriores. Y ahí vos lo cruzaste un poquito. Claro. Sí, al jefe de gabinete, ¿no? Sí, no lo crucé, dije, ministro... Ah, dijiste que no estabas de acuerdo con dejar afuera la comparación con el gobierno de Macri. Así es, sí. Así es. Bueno, Carlos... Porque es que no se puede, creo yo, hacer, sí, un análisis serio... dejando afuera el gobierno de lo que pasó en la Argentina, porque nada menos que nos metieron la deuda, porque los tipos ahora te dicen, porque ustedes fueron al Fondo Monetario, ¿no? Algún tipo de ellos dice, ustedes fueron al Fondo Monetario, nosotros no fuimos al Fondo Monetario, ustedes nos llevaron al Fondo Monetario, nosotros estamos viendo cómo se sale de ahí, no cómo se entra. Bien. Me voy a guardar un minuto porque quiero mostrar a la gente, ya que lo mencionamos, muy rápida la producción armó el corte del momento en el que tiraste, ahora sabemos que tiraste la carnada, pescaste y bueno, y pasó lo que pasó en esa sesión. Si querés lo podemos compartir, dale, Lupita. ¿Cómo se hace para reducir el déficit fiscal, reducir la emisión y no tomar deuda? Gastando menos, ajustando, exactamente, diputado Tetaz, y eso es lo que ustedes ocultan, que ustedes lo que quieren es que haya un brutal ajuste, que ustedes lo que quieren es que haya una reforma previsional, que ustedes lo que quieren es que haya una reforma laboral para de esa manera bajar el gasto público, y eso es lo que no le dicen a la gente, Ahora que me decís que tiraste la carnada, sos crack, ¿eh? Que los conoces, son de manual también del otro lado, ¿no? Pero no, espera. Hay algunas cuestiones que también tienen que ver, primero con la temática y segundo por las ubicaciones físicas que tenemos en la cámara. Ah, tenés la cancha en la cabeza. Claro, y sí, porque hay diputados y diputadas que yo puedo tener lejísimo. Sí. Y hay diputados y diputadas los que tengo cerquita. A Tetaz lo tenés cerca. Cerca, muy cerca. Sí. Físicamente. Sí, está claro. Carlos, bueno, la seguimos el lunes, ojalá. Chau. Un abrazo. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.